Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Divulgación de la ciencia, la tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bienvenidos a Luciérnaga. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Elsa Ángeles y un placer encontrarnos nuevamente en este espacio dedicado a la divulgación de la ciencia, la tecnología, especialmente lo que produce la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pero también nos llena de gusto cuando tenemos visitantes de otras instituciones, de otras universidades. Y este es el caso, este es un programa especial. Bueno, pues con el objetivo de intercambiar ideas y experiencias para el fortalecimiento de líneas de investigación del Cuerpo Académico de Ingeniería Civil Sustentable y Tecnología de Materiales, así como del Grupo de Investigación de Arquitectura, Tecnología y Habitabilidad de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, mediante la colaboración con integrantes de cuerpos académicos consolidados del país, se organizó el primer foro científico sobre las tecnologías de la construcción sostenible. El evento tuvo lugar los días 28, 29 y 30 de junio pasado en el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, que se ubica dentro de la Ciudad del Conocimiento en Pachuca, Hidalgo. Y este programa de Luciérnaga se grabó el día jueves 29 en pleno desarrollo del foro, para aprovechar la presencia de dos investigadores invitados de las universidades de Ciudad del Carmen y Sonora, expertos en temas de gran trascendencia para la industria de la construcción y el desarrollo de nuevas tecnologías en ese sector. Pero por favor, antes de iniciar las entrevistas, los invito a escuchar una breve semblanza de nuestros invitados. Resumiendo los datos y experiencias más importantes. Curriculum Vitae. Mohamed Abatal nació en el Reino de Marruecos. Cuenta con estudios de doctorado y maestría en Ciencia e Ingeniería de Materiales por el Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México y una licenciatura en Ciencias Físicas por la Facultad de Ciencias de la Universidad Hassan II en Casablanca, Marruecos. Cuenta con 3 estancias postdoctorales en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados CIMBESTAV del Politécnico Nacional, en el Instituto de Geología de la UNAM y en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Actualmente se desempeña como profesor investigador en la Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen, donde es parte del Cuerpo Académico Disciplinar Energía y Materiales. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2007. Actualmente es nivel 1. Cuenta con perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente PRODEP desde 2011 y es miembro de la Red Temática de Nanociencias y Nanotecnología. Es responsable de 2 proyectos de investigación con financiamiento externo. Además, es colaborador de varios proyectos externos e internos. Cuenta con importantes publicaciones de artículos científicos en revistas indexadas con temas relacionados a cerámicos porosos naturales y sintetizados para la retención de gases, contaminantes inorgánicos y orgánicos, así como la síntesis y caracterización de materiales energéticos, nanomateriales y materiales a base de carbono. Dagoberto Burgos Flores estudió Ingeniería Civil y Maestría en Ciencias de la Ingeniería, ambas en la Universidad de Sonora, y Doctorado en Ciencia y Tecnología Ambiental en el Centro de Investigaciones en Materiales Avanzados en Chihuahua. También cuenta con 3 diplomados, uno en Ingeniería Ambiental, otro en Evaluación del Impacto Ambiental y Contaminación del Agua, y el tercero en Procesos Tecnológicos para el Tratamiento de Agua. Actualmente es profesor investigador en la Universidad de Sonora, en el Departamento de Ingeniería Civil y Minas, y participa en los cuerpos académicos de Obra Civil, Medio Ambiente e Infraestructura Sustentable. Es autor, coautor y colaborador en alrededor de 30 estudios relacionados con las áreas de hidrología superficial y subterránea, abastecimiento de agua potable, alcantarillado, saneamiento o tratamiento de aguas, impacto y gestión ambiental, entre otros, además de publicaciones en revistas arbitradas e indexadas. Cabe mencionar que a lo largo de su trayectoria en la Universidad de Sonora, desde 1995, ha ocupado diferentes comisiones académicas y administrativas, de las que destacan su participación en la realización de planes de estudio, coordinación de posgrados y de la Cátedra Nacional del Consorcio de Universidades Mexicanas, CUMEX, entre otros, además de una importante participación en diferentes comisiones del sector productivo y social y autor de proyectos en varias ciudades del estado de Sonora y del país en temas de su especialidad, como abastecimiento de aguas, sistemas de alcantarillado y bombeo, por mencionar algunos. Carlos Alfredo Vigurra Alzati estudió la licenciatura, maestría y doctorado en arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta también con una especialidad en cómputo gráfico por la Escuela de Diseño de Bellas Artes, incluyendo diplomados en multimedia y desarrollo de contenidos para Internet, además de diversos cursos y talleres en didáctica y dentro de su área disciplinar. Es profesor investigador del Área Académica de Ingeniería y Arquitectura dentro del ICBI en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo desde 2015. Pertenece al Grupo de Investigación Arquitectura, Tecnología y Habitabilidad con la línea de investigación Arquitectura Sostenible, Administración y Conservación. También desarrolla investigación en Administración de Proyectos, Arquitectura, Construcción Sostenible y Conservación, Reconversión de Edificios Históricos. Colabora con cuerpos académicos dentro de la Universidad Autónoma de Hidalgo y en red con la Universidad de Guadalajara. Cuenta con más de 30 años de experiencia laboral en edificación, urbanización y construcción industrial en la Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Sonora, Chihuahua, Baja California, Guanajuato e Hidalgo. Por otro lado, tiene una larga trayectoria como académico, diseñador audiovisual, desarrollador de contenidos interactivos y administración de plataformas didácticas en línea. Doctor Carlos Vigurra, bienvenido aquí, es el anfitrión de este foro, el anfitrión de nuestros invitados aquí en la estación de radio. Muchas gracias. Bienvenido. Y el doctor, espero decir bien tu nombre, Mohamed Abatal. Correcto. ¿Está correcto? Está correcto. Bienvenido, doctor. Gracias. Y el doctor Dagoberto Burgos Flores. Sí, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Pues gracias por este espacio, esta estación de radio está a sus órdenes, pero especialmente este espacio dedicado a la divulgación de la ciencia. Y este foro, bueno, tiene un objetivo muy ambicioso, doctor Carlos. El asunto no solamente es fortalecer las líneas de investigación que ustedes traen en las áreas de arquitectura e ingeniería, sino también fortalecer unos posgrados que están cocinando por ahí, que los tienen en el horno. Efectivamente es. Platícanos un poco más, Carlos. Es sobre el diseño de dos maestrías que se están generando. Una está en ingeniería civil, la otra en arquitectura, y cada una tiene sus cualidades, sus características. Y los profesores invitados nos van y nos están asesorando para tener un mejor y más amplio soporte factible. Básicamente sería eso, ¿no? Además tenemos un par de profesores dentro de la universidad que ya están a cargo de posgrados que pertenecen al PNPC. Al Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Así es, exactamente. Y bueno, todas estas personas más empresarios y algunos representantes de entidades públicas nos están apoyando, dando ideas, viendo cuál es el camino desde su punto de vista. Y hoy en la noche tenemos alumnos, exalumnos, desde hace 10 años, es decir, de las primeras generaciones hasta las generaciones de hace 1 o 2 años. Que va a ser muy interesante escucharlos, ¿no? Así es. Escucharlos, a ver cómo les ha ido en el campo profesional. Efectivamente. Y qué es lo que requieren para un posgrado. Entonces, doctor Dagoberto, este es un foro donde se encuentran diversos sectores. La academia, la investigación, los estudiantes, la iniciativa privada y el gobierno. Usted... si me permites hablarte de tú. Por supuesto que gracias, sí, adelante. Estamos en confianza. Tú tienes una gran, larga experiencia de trabajos de proyectos con entidades públicas. ¿Cómo ves este ejercicio? Lo veo muy, muy completo. Normalmente cuando se llevan a cabo proyectos como estos, casi siempre son en dos partes. O sea, por un lado está, por ejemplo, la universidad, o sea, las universidades con el sector productivo, por ejemplo, o las universidades con el sector gobierno, o las universidades con otras universidades interinstitucionales, pero rara vez se conjuntan todos en un solo foro. O sea, iniciativa privada, gobierno, universidad, estudiantes y obviamente investigadores, ¿verdad? Entonces, para mí el ejercicio que se está dando es excelente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas eso va a hacer que afuera conozcan lo que se hace en las universidades, tanto el sector productivo como el sector gobierno. Y que de alguna manera se retroalimente también la información que hacemos nosotros hacia ellos y viceversa. ¿Por qué? Porque al final nuestros estudiantes van a quedar insertos en ese mercado laboral, ya sea iniciativa privada o gobierno, claro. Y tenemos que saber nosotros cuáles son sus necesidades. Responder a lo que ellos necesitan. Así es, ¿no? Entonces esto es muy buen ejercicio, uh-huh. Excelente ejercicio para mi punto de vista. Muy bien. Doctor Mohamed Abatal, sí. Sin acento me sin dijiste. Acento ninguna. Si no suena a una película muy famosa. Sí. También exacto. Te hablo de tú, Mohamed. Sí, adelante, con gusto. ¿Cómo va cómo sientes esta experiencia? Porque ya llevan ustedes más sí. de un día. En este enfoque. La verdad estoy muy de acuerdo con el doctor Dagoberto porque yo vine con otra intención, bueno, pensaba que solamente vamos a estar el doctor y yo en ese foro, pero estoy aprendiendo demasiado con, uh-huh. Con ese foro. La incorporación del sector productivo y de los estudiantes, la parte académica, que toda esa integración va a generar, la verdad, un buen, muy buen producto y una maestría bien consolidada. Ese ejercicio que hizo, yo los felicito, la verdad, de la organización, uh-huh. por la organización. Y el día de ayer sí hubo muy buena interacción del sector productivo hacia el posgrado. Se ve mucho interés. O sea, ya estuvieron ellos el día. Ayer tuvieron un día maratónico. Sí, salimos tarde. Uh-huh. No sentimos el tiempo. Había mucho interés por uh-huh. parte del sector productivo hacia ese posgrado. Entonces, yo creo que les va a esperar mucho éxito ese bien. Programa. Y el día de hoy, es decir, el foro comenzó el día de ayer, jueves 28. Hoy estamos en el viernes 29. ¿Qué es lo que se tiene programado? Ahorita, en este momento están más empresarios y de instituciones públicas como Infonavit, Conavi y de entre otras más. Uh-huh. Algo parecido a lo que tuvimos ayer en la noche, se les expone una serie de preguntas y ellos las van contestando, van dando opinión. Algo que estamos viendo que además de ayudar a la formación o diseño de estos posgrados, es que ellos tienen dudas hacia algunas instituciones públicas que ofrecen ayuda o financiamiento, fondos, ¿no? Sí, exactamente. Uh-huh. Y como no estaban enterados, cuando menos los que estuvieron ayer la noche, o totalmente enterados, nos pidieron que más adelante nos informemos bien y les demos una plática, una conferencia de todas estas ejemplos que hay, por ejemplo, el del CONACYT. Si una empresa desarrolla tecnología, tiene ciertos beneficios, uh-huh. de entre otras cosas más. Es increíble la falta de vinculación que nos hace falta entre las empresas constructoras y las instituciones, entidades de los gobiernos, cuando se supone que hay un impulso por hacer construcciones diferentes, por hacerlas más amigables del medio ambiente, que esos son los temas que vamos a hablar. Realmente, nosotros lo que hicimos, Carlos Vigurra y yo, fue secuestrar a sus dos invitados del ICBI, del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, secuestrarlos para que se vinieran acá a este espacio a hablar, porque ellos están inmersos en el área de investigación que tiene que ver con innovaciones, que tiene que ver con la urgente necesidad de hacer las cosas distintas en una industria que les comentaba yo antes de comenzar con este programa, una industria que tiene un gran impacto para el medio ambiente. Yo leí ayer un artículo en CNN, la revista Expansión, de dos investigadores de la Universidad Iberoamericana, que con eso empezaban el artículo diciendo que la construcción es uno de los sectores que genera mayor impacto a su alrededor, desde la extracción de la materia prima hasta cómo termina siendo el consumidor número uno y más fuerte de energías cuando ya existen opciones tecnológicas para disminuir ese impacto, ¿no? Entonces, de verdad, no se pierda este programa. Los invitamos a escuchar aquí en 99.7 Luciérnaga, un programa de divulgación de la ciencia, la tecnología y el arte que se producen dentro de los campos universitarios. Vamos a un corte y regresamos. Tema del día. Con el objetivo de intercambiar ideas y experiencias para el fortalecimiento de las líneas de investigación del Cuerpo Académico de Ingeniería Civil Sustentable y Tecnología de Materiales y el Grupo de Investigación de Arquitectura, Tecnología y Habitabilidad de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, mediante la colaboración con integrantes de cuerpos académicos consolidados del país, un grupo de investigadores organizaron el primer foro científico sobre las tecnologías de la construcción sostenible. El evento tuvo lugar los días 28, 29 y 30 de junio pasado en el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, que se ubica dentro de la Ciudad del Conocimiento, en la ciudad de Pachuca, en Hidalgo. Para el análisis de las líneas de investigación, contaron con la presencia de dos expertos en los temas, el doctor Mohamed Abatal, de la Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen, quien participa en el Cuerpo Académico Disciplinar de Energía y Materiales, y el doctor Dagoberto Burgos Flores, de la Universidad de Sonora, quien participa en los cuerpos académicos de Obra Civil, Medio Ambiente e Infraestructura Sustentable. El foro también fue espacio para revisar los estudios de pertinencia y factibilidad para la creación y diseño de dos maestrías relacionadas con la construcción, y para ello fue importante el intercambio de experiencias y necesidades, no solo entre investigadores, sino también con empresarios del ramo de la construcción, funcionarios de entidades públicas relacionadas con el sector, así como exalumnos de las carreras de Ingeniería Civil y Arquitectura. Luciérnaga, visible en la noche de la ignorancia y el fanatismo. Ya volvemos.